mañana que te vaya siempre deja tu recuerdo. Mañana que te vaya siempre vuelve a regresar. Mañana que te vaya siempre deja tu recuerdo. Claro, para todos mis amigos. Pensando en su fama, regada por la calle. Yo está pensando en su fama, pensando en su fama.